Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Abrimos la semana deportivamente hablando con el resumen de la jornada futbolística que nos dejó dos partidos en el día de ayer, con una de cal y otra de arena. La de cal, pues la victoria del Ubrique Unión Deportiva B ante el Next Star por 5-2, una victoria esperada porque el conjunto ubriqueño, pues desde ese parón de Navidad en el que se encontraba, podemos decir que en su mejor momento, llegó el primer partido del año, no pasó del empate y tenía ansias de victoria y de una goleada como la que tuvo lugar en la mañana de ayer. Un partido con varias lecturas que ya comentaremos en su momento, en el que el conjunto ubriqueño comenzó muy bien. A los 20 minutos prácticamente ganaba 2-0 y parecía que tenía ya el partido a su favor, pero el conjunto portuense consiguió igualar el resultado, ese 2-0, ponerlo en 2-2 justo antes de descanso, con alguna ayuda de las fuertes rachas de viento en el 2-1, un gol olímpico que gracias al viento entró en la portería, y luego un despiste en defensa de los ubriqueños que le permitió, prácticamente al borde del descanso, empatar. Se metió en el partido el Ubrique Unión Deportiva en la segunda parte, que buscó darle la vuelta a la situación. Next Star se vino arriba, un equipo muy joven, es un filial del conjunto al que precisamente ya se midió el año pasado. Un conjunto de nueva creación al que ya se midió el año pasado el Ubrique Unión Deportiva y que dejó muy buena imagen en nuestra localidad, y el filial igual, porque al fin y al cabo hemos visto un equipo que sabía lo que hacía, con jugadores muy jóvenes y muy compacto. Como decimos, al principio de esa segunda parte pues tuvo ocasiones para haber desnivelado el marcador, no llegaron, y la que sí llegaron, la mayor efectividad de los ubriqueños, que también gozaron de muchas ocasiones, y prácticamente en un minuto no solo conseguía el 3-2, sino el 4-2, y con ese resultado el partido ahora sí se rompió, ya fue una losa para el equipo visitante. Como decimos, esa fue la de cal. La de arena, la derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Guadiaro por 3-1. No termina de levantar cabeza el equipo de Miguel Domínguez, y ya no es cuestión de juego, ya es cuestión de racha, que no hay forma de romper esta mala racha en la que ha caído el equipo en estas últimas jornadas, en lo que podemos decir las últimas jornadas de esta primera fase, a la que le resta tan solo dos partidos. En verdad le resta una jornada nada más, pero el Ubrique Unión Deportiva tiene que recuperar ese duelo que aplazó ante el líder, ante el Balón de Cádiz. Ayer el Ubrique Unión Deportiva completó una muy buena primera parte, se fue con 0-1 a favor, y pudieron haber sido mucho más en goles, se estrellaron balones en el palo, hubo ocasiones, y en la segunda mitad, pues de nuevo ya en esos minutos, podemos decir finales del partido, el equipo local conseguía darle la vuelta al marcador. Hizo méritos el Ubrique Unión Deportiva ayer, sin duda, para haberse traído un resultado más a favor, al menos haber puntuado en San Roque, en esta localidad gaditana. Pero de nuevo se vino de vacío, y con esa sensación negativa, ya decimos, de parece que se nos pone todo en contra, de que no hay manera, perro flaco todos son pulga, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones, hay que levantarse lo antes posible porque esto no acaba, todavía queda mucho, y el Ubrique Unión Deportiva desde luego que tiene fundamentos para salir de esa última posición de la tabla y en la segunda fase el no pasar apuros. Bueno, ya iremos viendo. Además de eso, tenemos que hablar pues de lo que ha sido el fin de semana en otras categorías. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil cayó 2-1 ante el Racing Club Portuense, un partido que se terminó resolviendo en los minutos finales del mismo. El Deportivo Ubriqueño Juvenil de Cuarta Andaluza cayó 0-10 en casa ante el Arcos Club de Fútbol Academy. El Deportivo Ubriqueño de la tercera andaluza cadete cayó 3-2 ante el Gédula. También el Deportivo Ubriqueño Infantil perdía 1-3 en casa ante el Olvera. El Ubrique Unión Deportiva Infantil, en este caso de cuarta andaluza, vencía 3-7 a Villamartín. Y eso, bueno, fueron los resultados en cuanto a Fútbol 7 que se disputó este fin de semana. Además de todo eso, pues también tuvieron su oportunidad los equipos de Fútbol 7. Lo otro era de Fútbol 11. Los equipos de Fútbol 7, Alevín y Prebenjamín, pues se saldaron con resultados de todo tipo. Y en baloncesto, pues el Cabu Junior A, el Barada Cabu, cayó en San Fernando ante Cimbis por 61-57, tan solo 4 puntos, un partido en el que la victoria le hubiera dado al conjunto ubriqueño muchas papeletas para meterse en esos puestos de playoff. Luego, el domingo sí ganó con más autoridad a Level Catering Udea de Algeciras por 104-63. El Cabu Junior B también ganó a domicilio al Club Baloncesto Chipiona por 55-65. Y los otros dos encuentros que se disputaron en categoría infantil femenina terminó con derrota del Cabu en casa ante el DKV Jerez 38-70. Y en categoría mini mixto también victoria de DKV Jerez ante el Paco Bazán por 2-42. Y otra cosa que queríamos destacar también era que bueno, este fin de semana han tenido lugar en Alcalá de los Gazules la entrega de trofeos de la primera gala provincial de montaña de la Federación Andaluza, o de la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza de Montañismo. Y allí tuvimos a dos ubriqueños que recogieron sus distinciones de lo que ha sido la temporada. En este caso hablamos de la Copa Provincial de Carreras por Montaña. Pues Rubén Torres, que se recogió el trofeo al tercer clasificado de la categoría absoluta de esta Copa Provincial, y José García Franco, que en este caso fue o recogió el trofeo en la categoría de veteranos, segundo en la categoría de veteranos. Y ya que hablamos de carrera por montaña, no olvidemos que el pasado viernes se abrió la inscripción de la Jimera 3 Trail, que este año es Campeonato de Andalucía por etapas individual y por parejas. Pues ese preciso viernes abrió la inscripción para esta modalidad, para federados andaluces, para federados para el Campeonato de Andalucía. Y hoy lunes, también se abre la inscripción para el resto, lo que serían no federados, relevos, para la modalidad de relevo y para la carrera, la etapa de la noche, es para aquellos que solo vayan a hacer una de las tres carreras. Ya iremos informando de la Jimera 3 Trail, pero bueno, la noticia es esa, que este año la Federación Andaluza de Montañismo crea ese nuevo campeonato de Andalucía por etapas individual y por pareja, y obviamente la prueba que va a ser ese campeonato es la Jimera 3 Trail. Dicho esto, vamos a adentrarnos ya en el resumen de la jornada, y lo vamos a hacer con ese partido, hablando de ese partido entre el Club Deportivo Guadiaro y el Ubrique Unión Deportiva. 3-1 fue el resultado final de un encuentro al que entró muy bien el Ubrique Unión Deportiva, muy bien colocado, bien en la presión, y ya pues desde prácticamente los primeros minutos empezó a crear peligro ante el área rival. De hecho, en el minuto 10, una buena combinación entre Paco, Lolo y Peluca terminó con un tiro de este último que se estrelló en el poste. En el minuto 26, Lolo también lo intentaba con un tiro que, bueno, salió un poco mordido, pero que logró parar el portero. También la tuvo Paco, un balón a las espaldas y su control se le quedó un poquito largo, lo que le permitió al portero pues despejar, salir y despejar cuando se quedaba solo ante el meta. Y hasta que llegó en el minuto 39 el gol del Ubrique Unión Deportiva, una jugada iniciada desde banda izquierda con cambio a la derecha, donde Peluca remataba, su remate tocaba en un defensa, pegaba en un defensa, y el rebote era recogido por Lolo, que remachaba y ponía el 0-1. Era digamos, el premio a la insistencia y al buen juego que estaba desplegando el Ubrique Unión Deportiva en esa primera mitad, una primera parte bastante buena, donde el conjunto ubriqueño lo hizo bien con el balón y sin el balón. Así se fue el partido al descanso, tampoco hubo muchas ocasiones por parte del equipo local. En la segunda parte lo que sí era de esperar era Reón, obviamente estando jugando en casa y perdiendo en esa primera mitad, en la segunda pues iban a salir más fuertes y así fue. Y el Ubrique Unión Deportiva pudo resistir esa salida en tromba del conjunto sanroqueño, porque incluso Beni y Lean llegaron a sacar dos balones bajo los palos. Tras este primer arreón, el partido volvió, digamos, al guión de la primera parte. Un partido en el que el Ubrique, con ese dominio en el marcador, pues llegaba a controlar la situación porque no ocurría nada, que era realmente lo que le interesaba al equipo, hasta que llegó la jugada del empate. Corría el minuto 63 cuando una indecisión en el área del Ubrique Unión Deportiva terminó con el gol de Francisco Rodríguez, el gol que supuso el empate para el Club Deportivo Guadiaro. No se descompuso a pesar del gol y del varapalo el Ubrique Unión Deportiva, pero conforme iban pasando los minutos, ya en un equipo que se desplazó hasta a San Roque con tan solo 14 jugadores, una plantilla muy corta, es la tónica que estamos viendo esta temporada. Y bueno, pues en esos minutos, ya lo hemos visto en partidos anteriores, él empieza a notar la falta de fuerzas. En otro infortunio, y hablamos ya en el minuto 82 prácticamente, un balón en largo pues hacia la delantera del Guadiaro le dio en la espalda al jugador local, que se le queda el balón muerto para un centro al área y ahí Sergio Ginés conseguía el 2-1. El Ubrique Unión Deportiva se volcó después de este gol, se fue adelante buscando el empate, logró encerrar al equipo del Guadiaro en su área, pero ya en una contra, en el último minuto, conseguía el definitivo 3-1. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, dio la cara en todo momento. La cosa es que este equipo lleva dando la cara en los últimos partidos, pero lo que no viene acompañando son los resultados. Y es lo que va buscando, es lo que tienen las malas rachas. Bueno, vamos a hablar de este encuentro con uno de los protagonistas en el día de ayer, con Lolo, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva derrota para tu equipo, para el Ubrique Unión Deportiva, en un partido en el que quizás el equipo mereció más y de nuevo se viene de vacío, ¿no? Sí, la verdad que el equipo hizo un buen partido. La primera parte, la verdad, que fue buenísima. Merecimos irnos con un resultado un poco más amplio, pero por una cosa o por otra, al final no pudimos materializar alguna ocasión más que tuvimos. Y nos fuimos 0-1 al descanso. Y la segunda parte, claro, ellos ya de locales asustaron un poco más. Uh-huh. Y la verdad que estamos en una dinámica bastante negativa y cualquier error nos penaliza de una manera, vamos. Y eso fue lo que pasó, vamos, que el resultado dice 1-3-1, pero es engañoso porque ya nos metieron al final del partido ya dos goles y nada. Nos venimos otra vez, como tú bien has dicho, con la cara de tonto, como se suele decir. Uh-huh. Me comentaba Lolo que tras el partido os quedó esa sensación de que hay que hacer ya para ganar, ¿no? De que esta racha negativa se está cebando con vosotros, ¿no? La verdad que sí, que el equipo compite bien y si hay una racha del partido de 10-15 minutos, como en todos los partidos y todos los equipos la suelen tener, a lo mejor los otros equipos se libran y nosotros la más mínima no perdonan. Y nada, esto es fútbol y pasa estas cosas. Uh-huh. Una primera parte buena en la que, como tú comentabas, tu equipo llevó la iniciativa y además tuvo las oportunidades más claras, un gol y quizás pudo caer alguno más, ¿no? Sí, empezamos el partido bastante bien, teniendo la posesión del balón, llevábamos el control del partido. Peluca, al empezar el partido, dio al palo. Tuvimos varias ocasiones y, como bien te he dicho, no, por H por B, no tenemos esa pizca de suerte que también hay que tener. No las metemos para irnos un 0-2, un 0-3 al descanso y nos vamos con un resultado corto y en la segunda parte pues nos penalizan. ¿Y ellos por su parte qué hicieron en esta primera parte? ¿Os pusieron en aprieto o no causaron mucho peligro? No, como bien te he dicho, la primera parte el control del partido lo llevábamos nosotros. Ellos, me parece a mí, que no tiraron a puerta entre los tres palos. El partido lo teníamos bastante controlado, hicimos todas las líneas, estábamos haciendo un muy buen partido, un partido muy serio. Aparte de competir, luchar, teníamos el balón, teníamos las ocasiones de gol, las teníamos nosotros, y nos fuimos 0-1 ganando al descanso. Pero, como te he dicho antes, podríamos habernos ido con un 0-2, un 0-3, no fue así, y después ellos se usaron, y las que nosotros nos metimos, después ellos llegaron y la metieron. Porque, comentabas tú antes, ellos jugando en casa era de esperar que en la segunda parte salieran fuertes al principio, ¿no? Con ese arreón, y de hecho salieron así y tuvieron ocasiones, me comentan que hasta dos balones de bajo palos pudisteis sacar, pero que después de eso, como que la cosa volvió otra vez a vuestro lado, digamos, a tener el control del partido. Sí, claro, nosotros sabíamos que ellos en los primeros 10 minutos iban a susar. Entonces, sí que es verdad que a los 5 minutos por ahí sacamos un balón de debajo de la línea, la misma jugada que fue los dos que estás diciendo tú. Y ya una vez después de ahí, el partido se volvió a equilibrar y nada, como bien te he comentado, un error nuestro, que el balón, que si uno, que si otro, y nos penalizan. Y ya una vez que te pones 1-1, ellos se vinieron arriba, empezaron ya a colgar balones al área, ya tuvieron ellos un poco más de presencia arriba, perdimos un poco nosotros ya también lo que es la posesión del balón, y ahí nos condenaron un poco. Hay que ver, Lolo, que estos finales de partido se os están viniendo, o se os tienen que hacer largos, ¿no? Porque, bueno, hay que destacar que también se desplazasteis con solo 14 jugadores hasta San Roque, que viene a ser la tónica habitual de esta temporada, ¿no? Sí, a ver, los últimos minutos del partido, evidentemente, cuando tú vas con un resultado adverso, siempre se hace un poco pesado. Porque, claro, tú quieres y no puedes, y el otro equipo, pues, está ya enchufado en el partido que ha remontado. Entonces, claro, ellos están positivos y nosotros estamos negativos. Después, sí. Lo otro que me estás comentando de los 13 jugadores, sí, este año tenemos una plantilla corta y encima de todo, entre unos lesionados, otros sancionados, que sí, el tema este de la pandemia también, que no, que siempre hay algún jugador que no puede jugar, pues la verdad que estamos bastante cortitos y nada, no queda otra que los que estamos montados en el barco seguir remando y vamos. Yo la verdad que después de tantos años con este grupo no dudo de que mantendremos la categoría. Sufriremos porque este año no va a ser como los anteriores, que era difícil lo que hemos hecho. Pero yo espero que vamos a sacar esto adelante. Supongo que tras el partido ya lo analizáis en frío, ¿no? Que, bueno, y habláis eso, el equipo dio la cara en todo momento, que pudo traerse algo más, pero que conociéndoos, eso no os termina de consolar, ¿no? Se está viendo que es difícil romper este tipo de rachas, ¿eh? Claro, el equipo, siendo sincero, el equipo está tocado, la verdad. Que ya nos ha pasado en varios partidos que remamos y al final perdemos el partido, claro, y sin al cabo en el fútbol lo que vale son los puntos y los goles. Tú puedes decir que ha hecho un buen partido, que ha dado la cara al equipo, y vale, pero no has ganado el partido. Y uno, otro, pues la verdad que, como te he dicho, el equipo está tocado, pero vamos, no queda otra nada más que seguir trabajando y afrontar los dos partidos que nos quedan de esta primera liguilla para intentar sacar los máximos puntos posibles para afrontar después la liguilla de ascenso con la mayor garantía posible. Claro, esta es una situación nueva para vosotros porque hasta ahora nunca se habéis visto en una de estas, por suerte, ¿no? Porque las malas rachas llegaban, pero las vuestras, viéndolo ahora desde este punto de vista, eran bastante cortas, ¿no? Mucho más cortas, claro. Sí, hemos tenido la suerte de que siempre hemos tenido buenas plantillas. Tú a un desplazamiento que tiene 7 jugadores, 6 jugadores en el banquillo, entonces si uno no está acertado, a lo mejor en el que entra puede tener su día, puede... Sí, un equipo que sea una plantilla amplia. Entonces, claro... siempre lo que tú has dicho, a lo mejor hemos perdido un partido, dos, pero ya está. Ya después hemos empezado otra vez a remontar. Este año ha surgido así, estamos de esta manera. Y hay que sacar los dientes ahora y a suizar, que no queda otra. Claro, lo que tú dices, obvio que anímicamente el grupo esté tocado, pero la cosa es que no hay tiempo para lamentaciones, ¿no? Porque lo primero es... eso precisamente, recuperar al equipo anímica y físicamente tras tantos parones, tras COVID, baja, bueno, y comeros el mundo en la segunda fase, porque es que nos queda otra, ¿no? Sí, claro, ahora te cuenta que esto ya no para, ahora pararía esta semana, pero tenemos un partido aplazado contra el Balón de Cádiz, que jugamos el domingo, y después nos queda otro partido más en casa también contra el Trebujena, y seguidamente empieza la liguilla de descenso, que estaremos hablando que tenemos que jugar 10 partidos, con 30 puntos en juego. Entonces, a ver, que hay margen de mejora, ¿no? Pero sí. Tenemos que empezar a actuar ya. Hay bastante margen, y además no vais a ser de los que peor coeficiente llevéis en esa segunda fase, pero... Lo importante es eso, recuperar esas sensaciones que habéis tenido todos estos años, que en algunos momentos de esta temporada habéis tenido, momentos muy puntuales, y bueno, saber que es el mismo equipo. Y bueno, tú comentabas eso, que precisamente antes de entrar en lo que va a ser la segunda fase hay que terminar la primera, pero os quedan dos partidos en casa, y dos partidos que pueden ser muy importantes si conseguís sumar los puntos de cara a esa segunda fase. Lo que ocurre es que vais a tener a dos de los mejores equipos de este grupo, el Balón de Cádiz, que todos sabemos cómo anda esta temporada, líder sin haber, bueno, prácticamente ha perdido solamente un partido, y Trebujena, como decimos, dos de los equipos de arriba. Pero bueno, el Barbadillo es y tiene que ser ese fortín de siempre, ¿no? Sí. Tenemos dos partidos ahora, como tú bien has dicho, son dos rivales bastante complicados, ¿vale? No queda otra que afrontar esos dos partidos con la mayor motivación posible para intentar sacar los mayores puntos posibles. Y ya está, como bien te he dicho, y ya mentalizado en lo que nos viene después, que va a ser una fase bastante complicada, pues claro, ya cuando te juega el descenso, todo el mundo aprieta. Y nada, necesitamos, la verdad que necesitaremos también el apoyo de nuestra afición ahora en estos momentos. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, como tú bien has dicho, y vamos, y yo confío en que levantaremos la situación y mantendremos la categoría. Además, ya decimos, son dos partidos consecutivos que vais a jugar en casa entre equipos de la zona alta, que es otro aliciente más para estos dos últimos encuentros que van a cerrar esta primera fase. Recuerden, este domingo a las 5 de la tarde en el Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz. Pues Lolo, lo vamos a dejar aquí dándote ánimos, ¿no? A ti, a todo el equipo, para afrontar lo que queda esta primera fase y toda esa segunda, que todavía queda bastante, pero sobre todo eso, lo importante es que volváis a recuperar esa confianza y que os podamos ver al menos alegres sobre el terreno de juego, ya independientemente de que lleguen los resultados, pero al menos que se os vea disfrutando y sin esa losa, ¿no? de estar siempre pendiente de que los resultados no llegan. Lolo, que muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, un saludo. Un abrazo, hasta luego. Fútbol en Ubrique, 16ª jornada de liga de la primera andaluza gaditana. el domingo 30 de enero a partir de las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz. El Ubrique Unión Deportiva buscará ante el líder de la categoría una victoria que termine con su mala racha y le devuelva la confianza para afrontar la segunda fase de la liga. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 30 de enero a partir de las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Balón de Cádiz. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Bueno, vamos a seguir hablando de este partido. Nos quedamos, como siempre, con esa convocatoria que hizo Miguel Domínguez. Estos fueron los jugadores que se desplazaron hasta San Roque. Miguel Jiménez, que estuvo en la portería. Dani Benítez, Beni y Paco. Lolo, Peluca, Juanda, Juangra, Álvaro Prieto, Pedro Pablo, Lean y Adriano. En el banquillo estuvieron Jesús García, Carlos Gil y Alex Monte de Oca. Como comprobamos, 14 jugadores tan solo pudo desplazar en esta ocasión a causa de las bajas Miguel Domínguez. Y los resultados de la jornada pues fueron los siguientes: Rayo Sanluqueño 1, Gédula 3, Villamartín 1, Puerto Real 0, Trebujena 3, San Fernando 1 y Balón de Cádiz 1, Recreativo Portuense 1. El Balón de Cádiz es el líder, tiene 41 puntos y un partido menos. 30 puntos tiene Gédula Trebujena, 26 Villamartín, 19 puntos Guadiaro, ocupa la quinta posición, ahora mismo está metido en zona de ascenso, de playoff de ascenso queremos decir, y encima de todo tiene dos partidos menos disputados. Recreativo Portuense tiene 21 puntos, 18 Puerto Real, 17 San Bernardo, 16 Rayo Sanluqueño, cierra la tabla el Ubrique Unión Deportiva con 13 puntos. Falta tan solo una jornada por disputarse, que no será este fin de semana, sino la siguiente. Este fin de semana, en principio, es jornada de descanso, que van a aprovechar los equipos para recuperar los partidos que tiene pendientes. Es el caso del Ubrique Unión Deportiva, que juega este próximo domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo ante el Balón de Cádiz. Como decimos, es el partido que tiene pendiente, que aplazó la pasada semana. No hay tiempo para más, con esto nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Well, I want to live my life.